Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, quien les habla Clarisa Gambera y aquí estoy con Néstor Cortés en la producción de este Hora Libre que es un pedacito de REC, ¿no? Un pedacito de REC durante todos los viernes, ¿no? Vienen chicos y chicas de escuelas públicas, forma parte del programa REC, de la Dirección de Escuela Abierta, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Educación. Y bueno, nada, estamos trabajando en cada una de escuelas, aproximadamente 50 escuelas trabajamos, Clary. Bueno, hoy nos están pidiendo, sí, hoy tuvimos ya un reclamo de una nueva escuela que quieren que trabajemos con nosotros, la Bardot de Rigoyen, ¿no? Sí, 50 escuelas, 50 que son primarias, secundarias, ¿algún que otro jardín? Un jardín que es la Rosarito, Rosario Vera Peñalosa. Bien, nosotros hacemos radio en las escuelas públicas. Hacer radio es construir a partir de contenidos áuricos, lenguaje radiofónico, animarnos a hacer una producción y hacer aire. Aire en una radio de verdad, en este caso radiográfica, que nos abre las puertas. Vamos a saludar a Lautaro Cushen, que está haciendo la operación técnica, esa magia de la radio, una hora de aire, donde un montón de gente nos está escuchando. Somos compañía de un montón de gente, Néstor, y hay... gente que está escuchando la radio, que sus hijos fueron peques, que vinieron a la radio con nosotros, que ahora ya son más grandes. Yo tengo un alumno en otra escuela que hizo radio en la primaria. ¿Viste la escuela, la 15 del 5? Sí. Que está acá en Barracas. Enfrente de la plaza, ¿no? Exactamente. Que vos trabajaste con Cristian en ese momento, maestro, que hoy es bibliotecario, me parece. Y se acuerda siempre de lo que hicimos nosotros en la radio, en el aula primero y después en la radio. Bien, vienen aquí escuelas que son del distrito de La Boca, que involucra la zona de Barracas, pero también vienen otro montón de distritos. Y estamos esperando a uno que viene del distrito 9, que en este caso es en Palermo, lejos, en Malavia y Soler. Así que imagínate que eres... La Escuela de Enseñanza Media número 7, Distrito Escolar 9, María Claudia Falcone. Bien, crece y se ramifica entonces la audiencia de este Hora Libre, de esta radiográfica, porque también con esto de escuchar en vivo por internet, lo que nos va pasando todo el tiempo es que nuestros estudiantes tienen familias lejos. Lejos puede ser, lejos en el área metropolitana, lejos en otras provincias, lejos en otros países. Sí, ¿te acordás que el otro día hablaban de una chica que la estaba escuchando desde Salta? Claro, y también de Venezuela, y también escuchan desde Perú. Bueno, nada, nos vamos abriendo porque esta magia que tiene la radio de poder acercar personas que están haciendo cosas distintas, pero que pueden estar ahí escuchando un poquito, y en este caso nuestro, escuchando lo que piensan, lo que trabajan, lo que pasa dentro de las escuelas, que a veces hay mucha elucubración sobre qué pasa en las escuelas. Y se hace cosas, ¿eh? Pasan un montón de cosas en las escuelas. Y tiene muchas cosas para decir, y cosas... sumamente interesante, porque bueno, una de las premisas del programa REC, aquel proyecto que fue desarrollado por nuestro compañero y amigo Mariano Molina, que era justamente darle aire a los chicos y chicas que en general no tienen aire en los medios de comunicación más dominante y que se conviertan en actores principales, en protagonistas, en sujetos activos y que hablen del lugar del adolescente, ¿no? Porque está bueno. De hecho, bueno, hoy trajeron, ahora estamos hablando, ahora vamos a hablar del grupo que viene, pero justamente, por ejemplo, uno de los temas que querían trabajar, hay que ver si llegamos, era el tema de las apuestas online. Y en general siempre escuchamos a adultos hablando de cómo juegan los adolescentes, los riesgos del juego del adolescente, por qué juegan, etcétera, etcétera. Que también está bueno, pero también es interesante escuchar la palabra del lugar de ellos, ¿no? Es decir, ¿qué les pasa a ellos y por qué acceden a este tipo de apuestas, ¿no? Sí, el derecho a la comunicación, un derecho garantizado, poco promovido. Muy pocos ámbitos para que se ejerza. Y la otra vueltita que le encontramos siempre en el aula, que es también ir pudiendo tener una mirada crítica de los medios de comunicación, porque cuando uno se pone a producir, a editar, a preparar, a definir qué sí y qué no, un poco va desnudando o dándose cuenta de la cocina de los medios, ¿no? Que ahí hay alguien que edita, que ahí hay alguien que define línea editorial, que deja cosas afuera o elige qué sí y qué no. Claro, en ese juego de selección de material, de inclusión, de exclusión de algún material y también de jerarquización, ¿no? ¿En qué lugar pongo el material que trabajé en el aula, que investigué? Y también hay un montón de cosas que se trabajan en el aula que después no llegan a la radio, porque también hay una cuestión de límite de tiempo, de espacio, ¿no? En esta hora y quedan muchas producciones o muchos trabajos que se hacen en el aula que no pasan por la radio, pero bueno, todo eso está pensado. No es que sale al azar, digamos, hay todo un criterio, como decís vos, de edición, de no solamente de audio, sino también de material de que se va a trabajar en la radio, que bueno, eso también lleva como pensar desde qué lugar uno quiere hablar, a quién le habla y cuáles son los temas que considera más primordiales que otros. Bien, bueno, para quienes están escuchando en este momento Radiográfica y les interesa, en la audiencia de Radiográfica hay un montón de docentes. Les cuento que en www.programarec.com.ar van a encontrar estas producciones, son muchos años de producciones, hay mucho de formato de lenguaje radiofónico, hay programas que se hicieron en distintas radios comunitarias y hay algún bonus track, ¿no? Hay algún bonus track, exactamente, y también tenemos el tema del evento que nosotros hicimos la vez pasada con el Día de la Radio y también recordemos que estamos en una radio que cumple 20 años. 20 años. 20 años de radio que vos... No, 20 no estuve... Ya sé. Pero un montón igual. Pero un montón. 16 más o menos, sí. Aproximadamente. Sí, sí, un montón de tiempo viviendo el crecimiento de esta radio, acompañando... bueno, el crecimiento en el edificio, en los equipos, en la fortaleza de la programación. La otra vez nos preguntaban, ¿no? ¿Cuántos chicos habrán pasado por la radio? Que es una barbaridad. Vos tenés un estimativo, cerrás el año con un informe de gestión. Tengo un estimativo de, lo tendría que hacer año por año, de cuántas escuelas pasaron. No tengo, lo podría hacer del año más o menos, creo que del 2018 esta parte. No antes que... Pero eso. Alrededor de 50 escuelas es con las que trabajamos cada año. Sí, pero digamos... Bueno, imagínate que nosotros arrancamos con la radio en marzo, ¿sí? Mediados de marzo, hasta fin de noviembre o primer viernes de diciembre, y de forma consecutiva. ¿Y los grupos son de aproximadamente 25, 26, 27? Sí, yo igual te soy sincero, estoy viendo grupos... Más chicos en los últimos años, ¿sí? Post-pandemia estoy viendo grupos más chicos. Pero sí, más o menos, si querés hacer un promedio, podemos hablar de 23 chicos por programa, aproximadamente, ¿sí? La verdad es son muchísimos, ¿sí? Después tenés alguna... Nosotros acá nivel inicial no viene a la radio, va a otra radio y trabajamos mucho con escuelas primarias, pero también con escuelas medias. De hecho, hoy estamos esperando una escuela media. Estamos esperando una escuela media, el micro llegó tarde, vienen de lejos. Vienen de lejos, le prometieron que iban a llegar acá a la radio 1515, pero yo no creo que lleguen 1515. Bien, sí. Estamos hablando de la escuela La Falcone. La escuela Falcone es una... ¿llegaron? Llegaron. No me digas que llegaron. ¿Llegó a la escuela? Wow. Bueno, la verdad que me sorprendieron. Yo no entiendo cómo llegaron. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ella oveja no se puede esquilar. Le va a salir mal. Ey, no sé ni por acá me enroco, buscando delicia en el jardín del bosco, no sé. Siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar, quiero calidad. Y seguimos en este Hora Libre. Recontenta estoy porque pensé que iban a tardar más, pero llegaron. Acá estoy con estudiantes de la Falcone. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo andan? Hola. Hola. ¿Cómo qué alegría verlas? Tengo a Olivia y Delfina. ¿Están nerviosas o están bien? Más o menos. Más o menos. Y de este lado a Mali y a Humara. Bueno, llegó tarde el micro, pero llegaron a tiempo, recién estamos arrancando, estábamos contando un poquito esta magia de abrir un espacio a las voces de adolescencias, de niñeces, que es un espacio que no siempre está garantizado en los medios de comunicación. Y justo ustedes me trajeron para arrancar a hablar sobre Paca Paca. Sí, sí. A ver, cuéntenme un poco, cuéntenle, yo creo que todo el mundo sabe, pero por las dudas, ¿alguien quiere explicar de qué se trata? Sí, bueno. Paca Paca es un canal de televisión que fue creado en 2007 en realidad para Canal Encuentro y después, bueno, ya se hizo un canal independiente en 2010 que básicamente tiene programación para chicos y chicas chiquitos y a veces adolescentes. En general tiene muchas cosas educativas, muchos programas educativos. Bueno, tiene Samba, que creo que la mayoría también lo debe conocer, y tiene programas varios así. Lo primero que les pregunto a ustedes, ¿fueron audiencia de Paca Paca? Sí, desde muy chiquita. Desde muy chiquita. ¿Qué te acordás? Mucho de lo que yo me acuerdo son programas como Luna, que no me acuerdo muy bien cómo era el título completo, que era sobre los pueblos originarios, un poco. ¿La princesa Media Luna? Sí, esa. ¡Ay, divino! Yo también me acuerdo. También mucho Samba, también Dónde está Flupalú, que es uno de los que más me acuerdo también. Y yo desde muy chiquita, como en mi familia se veía mucho, entonces tengo una gran memoria de eso. Bien, muy lindo. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, también mucho de Samba y también de Listo el Pollo. Listo el Pollo, sí. Y bueno, programas así tipo típicos de Paca Paca que estaban todo el tiempo en la tele. Escuchen, típicos de Paca Paca, les pregunto un poquito, estamos hablando de consumos culturales. A priori, ¿cuál es la diferencia que tuvo Paca Paca respecto de otros canales que en ese momento eran los canales infantiles? Si ustedes tuvieran que explicar particularidades de Paca Paca respecto de otros canales. Y Paca Paca, más que nada, además, bueno, del tema de ser canal infantil, sí tenía una intención educativa y mucho sobre cultura argentina. Digamos, bueno, Samba es un chico, se plantea como un chico del interior, entonces nada, medio que tiene, bueno, habla de San Martín, habla de Belgrano, bueno, esta serie de Media Luna también habla sobre los pueblos originarios. En Listo el Pollo no sé si se hablaba mucho de cocina, de comidas argentinas, creo, no me acuerdo. Entonces yo creo que es eso, que tiene una intención de inculcar, digamos, cultura argentina a los más chiquitos. Una identidad fuerte, ¿no? Sí. Yo recuerdo algo de las voces que aparecen. No aparecía hasta ese momento, ¿vieron? El castellano neutro o todo lo que está traducido en México. Sí. Y en cambio, incluso en Paca Paca había voces de provincias, con los matices de esa diversidad en la oralidad, ¿no? Sí, también hay un programa que es de origen francés que incluso como que, aunque es de afuera, se tradujo al argentino. No se usó ningún lenguaje neutro. Mira vos. Entonces, como también lo usaron como representar un poco Argentina, básicamente. Argentina, bien, bien. Y hubo polémica en torno de Paca Paca. Sí, últimamente más que todo porque cambiaron la programación. Cambio de programación. Sí, y agregaron muchos programas que son de afuera en realidad. Y como Dragon Ball, que eso justamente es el programa favorito del director de ahora, que se llama Walter, dicen Wally. Sí, Walter Gustavo Wally Gómez. Bien. Y agregaron también tipo uno que se llama Turtle Twins, que tiene un montón de polémicas, y después cambiaron a Samba, lo rediseñaron y como que lo hicieron más porteño. Y la gracia de Samba era que era como un chico normal. Sí, hay algo del marrón que se vuelve a borrar, ¿no? Sí, porque sí, hubo mucha intención en que Bueno, la Argentina no es blanca y la Argentina no se termina en Buenos Aires. Incluso en Buenos Aires las personas no son todas de origen europeo o del origen europeo que solía decírsenos en la escuela muchas veces. Algo de eso pareciera que bueno, no es prioridad en la programación actual. Sí, es un poco lo que está pasando, la verdad, que está borrando un poco eso. Que hay más personas, además de la capital de los porteños. Sí, le hicieron el llamado whitewashing a Samba. De hecho, creo que cuando lo vimos... ¿Qué quiere decir eso? Contale a la audiencia, por ahí todos no saben. Whitewashing sería básicamente lo que le pasó a Samba. Que a un personaje, digamos, más de color lo hagan más blanco. A Samba básicamente le hicieron eso. Creo que incluso el pelo... Sí. No es del mismo color, es una locura. Y creo que todos los que veíamos Samba cuando éramos chiquitos, cuando éramos chiquitas, nos llamó un poco, fue medio raro. Y bueno, y el rediseño también se ve en eso. Bien. Bueno, lo que queda claro es que hay un tiempo de revisionismo o batalla cultural o intención de... marcar como otra impronta, ¿no?, en relación a las ideas. ¿Qué creen que se pierde? ¿O qué se gana también? ¿Habrá, tal vez, gana audiencia que esté Dragon Ball o no? ¿O es más de lo mismo? Hay una pregunta abierta. ¿Lo que le importaba a Paca Paca es tener audiencia y facturar más publicidad o la intención era otra? Se abren un montón de preguntas, ¿no? Sí. Sí, mucho lo que nos damos cuenta, que al menos como que se decía que Paca Paca más lo que buscaba era enseñarle a los niños cómo era como nuestra nacionalidad, cómo era ser argentino. Y un poco lo que hace como el sumar estos nuevos programas es borrar un poco eso, es no enseñar tanto sobre nuestra cultura, sino simplemente es que los niños se diviertan sin aprender como nada sobre argentino. Y también como que como lo de Dragon Ball también es poder intentar atraer a otras personas que le gustan más eso, pero es como no es el canal para hacerlo un poco, porque hay diferentes canales, pero justo Paca Paca no creo que sea ese canal. Vieron que hay un viejo debate de la comunicación. ¿Ustedes hacen una escuela con orientación en comunicación? Sí, sí. El viejo debate en relación a, bueno, si es el mercado el que va a ordenar desde la radio para acá, seguimos debatiéndolo, o hay algún criterio vinculado a lo educativo o a valores que favorezcan la democracia, que favorezcan la ciudadanía, y hay siempre una tensión. Yo creo igual que Paca Paca logró, Samba fue copado, fue masivo, sí, no era... Sí. No cantaba Beethoven, para decirlo bestialmente, ¿no? Porque si no hay como una separación entre lo que es masivo, popular, o le gusta a mucha gente, y aquello que es lo oculto. Lo que había logrado Samba, sobre todo, que era un poco el emblema del canal, era estar ahí en el medio, ¿no? Sí. Y además de eso, tipo, como dice su creador, que es Fernando Alem, él lo que buscaba era como bajar del pony a los próceres. Porque también se los ve siempre como alguien, como gente muy solemne, muy de bronce. Y eso hizo que, tipo, Samba hizo que bajaran un poco. Y al mismo tiempo que te educaran sobre qué hizo el prócer. Yo les hago una pregunta. Según, si ustedes tuvieran que estar en un panel opinando, ¿no? ¿Qué función debería tener un canal infantil del Estado? Según ustedes, la opinión que... Y nosotros pensamos que un canal del Estado tiene como esa función de... Perdón. Esa función de enseñar y divertir al mismo tiempo. Y... perdón. Y como que ofrecer diferentes formas de enseñar diferentes cosas, como puede ser la historia, un poco de también comida, un poco de... biología, creo que en un momento se enseñaba. Sí. Diferentes. Yo me veía temas. Paleontología con mi hija. Sí. Claro, como diferentes programas que nos enseñan diferentes cosas, pero de forma divertida, no como aburridas. Bien, decía Olivia esto de bajar a los próceres del pony, y así llegó a la escuela, ¿no? Sí. Estaba todo el mundo bastante aburrido con los manuales y apareció otra forma de, otra puerta de entrada, que no excluye que haya que después buscar información en los libros, pero que permitió un acercamiento distinto, ¿no? Sí, no, y aparte es más entretenido de aprenderlo, porque también siempre leer los libros, como nada te queda en la cabeza, y con algo más entretenido, más dinámico, digamos, te queda más. Bien, en un momento que se compite mucho con las pantallas aparte. Sí, sí. ¿A ustedes les pasó, porque yo lo vi más como madre, pero de golpe estuvo de moda ser San Martín, Belgrano y Juana Azurduy? Yo fui a cumpleaños sí. donde la cumpleañera estaba disfrazada de Juana Azurduy. Sí. ¿A ustedes les pasó? ¿Pasó eso? A mí de chiquita sí me pasó bastante en muchos cumpleaños. ¿Estabas a full con Juana? ¿Te gustaba? No, mis amigas sí de chiquitas, pero yo no, pero me gustaba verla y todas esas cosas. Bien. Yo de chiquita quise ser Juana Azurduy en un cumpleaños, claro. No pude, pero sí que también estaba mucho el fanatismo entre todos nosotros por Samba y eso, estaba bueno, eso sí veo que un poco se va perdiendo, ¿no? Esto de quererse San Martín, de sí, eso me parece que fue muy interesante. Y ustedes creen que, bueno, finalmente Pacapaca es la tele está viva o se murió. Estamos en la radio, que ya la dieron por muerta un montón de veces y acá estamos. Pero la tele compite hoy con, no sé, con YouTube, con las plataformas. ¿Sigue teniendo sentido tener un canal como Paca Paca? Sí, sentido sí tiene. Sigue siendo un canal educativo por ahora, a pesar del cambio de programación, a pesar de todo lo que te está pasando, sigue siendo un canal educativo que vale la pena por mucho ver. Lo que sí es que la televisión está dando una dura batalla contra YouTube y contra todas las redes, pero sí, por supuesto que vale la pena. Sería una pena que series como Samba, series de ese tipo educativas sean borradas un poco, claro, como que se pierdan, un poco borradas, que se pierdan en el tiempo y que quedemos nosotros como la generación que fue la generación Paca Paca, claro, que sí. Quiso ser San Martín y que quiso ser Juana Azurduy. Sí. Estaría bueno que vuelva eso. Estoy de acuerdo con Humara. Cuando me enteré que tal vez cerraba, me quería hacer una remera porque me tocó como maestra y como mamá curtir un poco la experiencia Paca Paca, que fue muy rica en la variedad de producciones. Esas producciones también alimentaron productoras independientes, gente creativa o ilustradores. También hay toda una industria, ¿no?, en torno a la posibilidad de hacer cosas acá en casa, de producir y contenidos que tengan que ver con nosotros y nosotras, ¿no? Sí, también como que en muchas ferias a veces se sigue vendiendo ese tipo de cosas, como muñequitos de Samba, de los próceres, mucho de eso, que sería para que los niños que lo ven digan, ah, yo quiero eso, como de qué será, y después como que los padre lo que puede hacer es como enseñarles, mostrarles como, mira, este muñequito que tanto te gustaba, lo conseguimos, es de este programa y todo eso. Bien, entonces acá estamos, el club de fans de Paca Paca. Le decimos a la gente que en YouTube se pueden encontrar capítulos vinculados a efemérides históricas, que sigue siendo una herramienta pedagógica que está súper interesante, que hay leyendas, que hay mucha variedad de música, de voces, de tonos. Yo ahora estoy trabajando en radio con un programa que se llamaba, ¿se acuerdan? Cazadores de Sonidos, que iban, sí, a distintos lados, acuerdo, y grababan el ambiente. Sí, muy bueno. O sea, sigue siendo una herramienta, que encontrarla ahí en YouTube, se puede seguir viendo Paca Paca. Así que, bueno, gracias por traernos esto, una escuela de comunicación, reflexionando sobre por qué es importante un espacio para pibes, que tenga un canal propio, que sea educativo, en qué sí tiene que invertir el Estado. La experiencia Paca Paca y otras en el mundo, y están en debate y está bien seguir debatiendo. Así que, si les parece, escuchamos un poquito de música. Un placer haberlas escuchado. Marcha de San Lorenzo, versión del canal Paca Paca la Mosca. Gracias. Gracias. sabe cuál se le sigue así. Son las veces que jugar San Martín para luchar en San Lorenzo. El que ahí le tiene tesoro y la voz de gran jefe a la carga olvidó. ¡A la carga, mis valientes! ¡A la carga, soldados! Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Somos mayoría. Cristian D'Alessandro y todo un equipazo a pura alegría, sorpresa y emoción. Domingos de 10 a 12 por FM 89.3. Radiográfica. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aira, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Y seguimos en Hora Libre en el barrio con estudiantes de La Falcone. Bienvenido, Tobías, Valentino y Lorenzo. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bien, cerquita el micrófono. Aquí sí. Del otro lado tengo a Ornella, Mica, Manu y Úrsula. ¿Cómo andan? Hola, muy bien. Bueno, Consumos Culturales, una escuela con orientación en comunicación. Vamos a hablar de géneros musicales. ¿Cuáles son los géneros más escuchados en la Argentina? Bueno, actualmente en la Argentina, según una encuesta a nivel nacional hecha por el gobierno, pudimos saber que los géneros más escuchados son la cumbia, el reggaetón, el rock nacional y el folclore argentino. Bien, te iba a decir cómo el folclore no, porque me imaginaba que en el resto del país lo más escuchado debe ser probablemente el folclore y ¿y la cumbia será? La cumbia, sí, la cumbia está muy alto. Muy alto, muy alto. Cuéntenme ustedes, ¿consumos culturales? Bueno, te empiezo hablando de la cumbia. La cumbia es un género, bueno, latinoamericano, bailable, sí, que surge en Colombia con raíces de la música africana e indígena. Lo que pasa es que en los 40 se fue adaptando y extendiendo a todos los países de Latinoamérica y haciendo varios géneros propios de los países. Como subgéneros, cada país tiene su cumbia, ¿no? Claro, incluso acá está varias. La santafesina, ¿no? La cumbia de Villera, el RKT. Ajá. Y bueno, uno de los artistas más populares ahora mismo de cumbia es Qué Personajes, que es una banda del 2016 que está integrada por cuatro músicos que son Sebastián Bofelli en la batería, Enzo Martínez en el güiro, Damián Piñeiro en el teclado y Emanuel Noir, que es el vocalista y el líder de la banda. Y esta banda en 2022 lo que hace es, se populariza un montón con un hit que se llama Adiós Amor y Otra Mujer. Mira, otro género, a ver. ¿A vos te gusta la cumbia, Lorenzo? No lo escucho tanto, pero tampoco me disgusta. Bien, ¿otro género? Puedo hablar yo del reggaetón. Es un género que se surgió más que nada en Centroamérica en 1980, en Puerto Rico y Panamá específicamente. No se popularizó más hasta 1990, los 2000, con gente como Daddy Yankee, Don Omar, Teo Calderón. Y Argentina llegó más que nada por Daddy Yankee y Don Omar. Varios artistas argentinos llegaron a adaptar el género musical, pero uno que me interesa hablar sobre sería María Becerra, que actualmente está desviado un poco del reggaetón, pero hizo bastantes hits, por ejemplo, Automático, Miénteme. Empezó siendo youtuber, irónicamente, pero decidió ir por el lado de la música, más que nada por gusto. Bien, ahí hay todo un debate sobre las letras, las mujeres, la reproducción sí. O no reproducción de estereotipos, si es positivo lo que hacen porque se agarran de sus estigmas o si en realidad están reproduciendo, ¿no? Sí, las letras son, muchos dicen que son poco originales, porque hablan más son que nada... Son complicadas algunas, ¿no? Sí, es... Dice la señora mayor. Hay letras bastante machistas. Ajá. Y las letras se centran en hablar, bueno, del placer, el romance, drogas, sexo, cosas bastante cerradas, por así decirlo. Igual, bueno, el tango empezó así, hablando más o menos de eso, ¿no? Lo digo para... porque quedé como un dinosaurio, estoy tratando de resarcirme. Pero el tango más que nada es un género un poco más elegante y fino, ¿no? Digamos. Ahora era carcelario cuando arrancó y era de los suburbios también una parte del tango, ¿no? No sé. Bueno, debates. ¿Algo más sobre el reggaetón? Ahora, si tuviéramos que recomendar ahora, ¿quién es un reggaetonero o una reggaetonera que valga la pena escuchar? Pablo Porque Daddy Yankee se hizo pastor, ¿no? No sé. No, la verdad eso. Que no sé. Pablo Londra es un artista bastante... Bueno, fue un artista muy escuchado en su momento. Por ciertos temas tuvo que dejar de hacer música. Pero, nada, yo recomendaría a Pablo Londra porque tiene bastantes canciones que son pegadizas. Son pegadizas, sí. Bien, es para bailar, da para bailar. Sí, el reggaetón es un género bailable. No busca la comprensión y la complejidad de las letras, sino disfrutar en el momento y bailar. Bien, vale. Otro género. ¿Tienen algún más? A ver. Yo puedo hablar del rock nacional. Dale, Valentino. Que es un género muy amplio que abarca todo tipo de rock and roll mientras se ha producido acá en Argentina y que tiene la característica de tener elementos locales muy, muy presentes y de tener una como personalidad muy notable, porque en comparación con el rock de otros países latinos no se centra en ir y... ¿Cómo sería? No imitamos claro, una banda, imitar, ¿no? Uh-huh. Eso, traducir éxitos anglosajones al español, sino que crean sus canciones y ponen parte de la esencia del país. Somos famosos en el mundo por eso, sí. ¿No? Mm. Sí, eso es un rock único en comparación con otros. Y eso, y surgió durante la década del 60, pero tuvo un resurgimiento durante el 80, que fue el más fuerte debido a la prohibición durante la dictadura. De cómo es de la música en inglés. Increíble, ¿no? Una censura que resultó siendo el potenciador de un fenómeno muy interesante que muchas veces es de protesta, ¿no? Claro, y justamente resurgió en las radios, así de una manera muy masiva y se empezó a escuchar mucho y conllegó ¿qué sería? El rock nacional, que es algo esta increíble. Marca particular, claro. Bien, rock sí. Nacional. ¿Me querés recomendar música? Una de las bandas más escuchadas de rock nacional en Argentina es Airbag, que es una banda que fue fundada a finales de los años 90 por tres hermanos que son Gastón Sardelli, Patricio Sardelli y Guido Sardelli, que tuvieron una banda anterior que no recuerdo el nombre, pero eso, se quedaron con Airbag, ese nombre, ya que fue como el que más éxito tuvo al lograr sacar su hit en Warner Music, que fue eso, su primer álbum, que fue que lo llevó a la fama, ¿no? Sí, a la fama. Bien, bien. Hoy no hace falta una discográfica, ¿no? Podrían ser otras plataformas que hacen que mucha gente pueda empezar a dar a conocer lo que hace, ¿no? Claro, cualquier persona puede ir y hacer una banda y promocionarse de manera individual sin necesidad de tener una discográfica que les meta presión. Sí, con la discográfica igual, bueno, hay que ver si todos pueden ser tan famosos, pero hay una posibilidad de empezar a hacer música. Antes era en un garage, ahora probablemente sea en plataformas de redes sociales. ¿Otro género les falta o tienen una encuesta para contarme? En nuestro curso hicimos una encuesta para saber qué géneros les gusta escuchar o están acostumbrados a escuchar por lo general, y salió mucho el rock internacional, el trap, y también estaba el pop. Y el último género, que es el trap, no aparecía en las encuestas hace 10 años, hasta el 2016, que fue gracias a los cantantes como Duki o ECA y Litkila. Escuchen, ¿pueden explicar un poco para quienes están escuchando qué es el trap? Viste que es como una ensalada, reggaetón, trap, rap, qué sé. A ver, ¿cuál es? ¿Qué es claro, trap? El trap es medio una fusión entre el hip hop y reggaetón. Hip hop, reggaetón, rap. Se originó en Estados Unidos como si fuera más... Está más basado en lo que vendría siendo el gangsta rap. Y originado ahí, de alguna u otra forma, llegó a Argentina y lo adoptó principalmente Duki. Fue como el primero de todos en popularizar el género. Más que nada con su primera canción, que creo que se llamaba No Vendo Trap. Lo popularizó Duki y empezaron a venir otros artistas a hacerlo. Bien, y el trap tiene también algo, empieza a tener algo de lo que decía acá Valentino, que es marcas propias, ¿no? Empiezan a contar cosas de las que nos pasan acá, a nosotros y a nosotras, ¿no? Los cantantes de la Argentina. Claro, como que ayudan a poner un poco de esa esencia en la canción para transmitirla al mundo y que la gente pueda entender la situación del país o cómo vive la gente. Bien, lo último que pregunto y ya cerramos es... ¿algún género para recomendar que no apareció en las encuestas? Porque los nichos se cierran un poco. ¿Qué le dirían a los estudiantes del FADER, los estudiantes de la Falcone? ¿Vale la pena escuchar qué otro género? Bueno, en lo personal, yo escucho mucho el rock en general y el metal, pero no sé si es un gusto que le pueda gustar a otras personas porque les puede parecer un poco fuerte, pero si empiezan por algo suave, capaz les puede empezar a gustar. Bien, ¿alguna otra recomendación? Bueno, yo quiero recomendar uno de los que menos salió en las encuestas, que es el jazz. El jazz es un género hermoso, muy indefinible, porque hay una esencia del jazz, pero no hay una definición exacta. Se centra en la improvisación, por ejemplo, en el diálogo entre los instrumentos, mucho en el estilo propio de los músicos, pero es un género hermoso y creo que más personas deberían darle una oportunidad para escucharlo. Y bueno, nos queda todavía un ratito de este Hora Libre en el barrio con estudiantes de la Falcone. Tengo a Martina, Caro, Lu y Manuel de este lado. ¿Cómo andan? Hola, ¿todo bien? Está saliendo bien, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, sí. Bien, viene saliendo bien. De este lado está Nicolás, Facu, Fabi y Teo. Bienvenidos. Dios. Vamos, seguimos hablando de consumos culturales. Nos queda un poquito de cine y algo sobre apuestas online, ¿cierto? Exactamente. Temas que atraviesan, que les interesan a los adolescentes, las y los adolescentes. Cine. ¿Quién me va a arrancar a hablar de cine? Yo. Dale, Teo. Nosotros hicimos una investigación sobre la censura que tuvo en la última dictadura. El cine, la evolución, la historia y la política actual. Para dar un pantallazo, voy a dar una introducción a la política actual. Ahora el Inca está en una crisis. Pusieron al mando a Juan Carlos Pirovano, que es un especialista en finanzas, de cine, no está especializado, la verdad. Y anunció el cierre de plataformas digitales y televisivas, donde se proyectan producciones nacionales. También dijo que se iba a cerrar el Gaumont, el famoso cine, y también dijo que los subsidios solo podían solicitarlos las grandes productoras que pudiesen pagar el 50% de su producción. Contame, por ahí para resumir, el cine necesita financiamiento, ideas nuevas, usina, claro. Ideas, también necesita pantallas, claro. Lugares por demostrarse, porque si no. Claro. Y nada, la verdad, es una pena que se lo vea, que se amedrente así a la cultura argentina y al cine. Y yo creo que es un en el grupo, en realidad creemos que es un error que al arte se lo mire como algo que sí o sí te tiene que traer ganancias, porque es un error ver al arte así, porque el arte en un país aporta la identidad del mismo país, y más en un país como Argentina, que tiene una lucha de encuentro y de búsqueda con su propia identidad. Es un problemón gigante que se dificulte la búsqueda con la identidad. Claro, si el único vector fuera el económico, hay muchas historias que no se hubieran contado, ¿no? Claro. ¿Qué reacción tuvo la comunidad de la cultura, la gente del cine frente a esto? El gremio convocó a sindicatos, productores, guionistas, actores a que se manifiesten, ¿no? Sí, eso, a que se manifiesten. Y nada, están en una lucha continua para ser visibles. Bien, es como muy bien dice aquí Teo, hasta Mirtha Legrand, ¿no? Salió a abrazar el cine argentino, que es parte de esa historia. Actuó en varias películas. Claro, así empezó ella, ¿no? Sí. Cuénteme algo de la censura ahí, ¿no? Para contar, porque es una historia larga la del cine argentino. Antes hablaba un compañero de ustedes, creo que era Valentino, sobre esto del rock nacional y esa marca tan importante, que es casi un sello, una marca argentina. Bueno, el cine también, pero pasó por distintos momentos. ¿Qué pasaba en la dictadura con el cine? En la dictadura, por ejemplo, pasaba algo parecido, similar a lo que pasaba ahora, que era que el Estado militar usaba la censura para controlar el cine y controlar ellos qué consumo cultural querían que se muestre y cuál no tanto, capaz. Y convirtieron también la industria del cine y la cultural más tipo en una herramienta de intereses militares. Hubo un gran censor, no sé cómo se dice, pero que fue Miguel Paulino Tato, que fue la persona que más censuró, que tenía un odio por el terror, por la ciencia ficción. Por los besos, ¿no? Por los besos, por la sexualidad. Y nada, censuraba lo que le parecía a él amoral, siempre siguiendo las reglas de la Iglesia Católica. Bien, hoy no hay una censura explícita, así como en la dictadura fue tremendo esto de cortar con la tijera, prohibir, armar listas negras de artistas. Lo que pasa que en una economía que se rige por el mercado, si se restringe el financiamiento, en lo objetivo termina siendo una forma de impedir que algunas películas se filmen, ¿no? La historia del cine, ¿qué más? ¿Algún dato más sobre antes, no? Antes de los 70. Sí. Bueno, de hecho, cuando ocurrió el golpe de Estado, el cine argentino de por sí ya estaba en un mal momento, porque desde los 50, en la década de los, sí, más o menos de los 40, cuando estaba pasando la Segunda Guerra Mundial, el cine argentino, que estaba viviendo su llamada época de oro, desde el año 30 hasta los años 50, en donde las películas se producían en masa y su calidad era muy buena, pero Estados Unidos, al ver que Argentina era muy neutral por la Segunda Guerra Mundial, no elegía un lado, boicoteó al cine argentino, haciendo que México tomara su lugar, el lugar de Argentina, como principal eje de la industria. Sí, ¿no? Eje de la industria latinoamericana. Uh-huh. Y cuando pasó la dictadura, el cine argentino bajó todavía más de calidad, lo cual nunca se recuperó, y se recuperó alrededor de los 90, por ahí, y actualmente ya estará en, diría que casi como en su época de oro, en su segunda época de oro, época de plata, como se le podría decir, con éxitos como en 2022, Argentina 1985, la película inspirada en hechos reales que fue nominada a mejor película internacional, o en 2009, El secreto de sus ojos, que directamente ganó el Oscar a mejor película internacional. Bien, tenemos, a pesar de todo, boicot, censura, desfinanciamiento, un cine que es muy importante. Por eso me parece que es uno de los consensos más extendidos. Mucha gente quiere al cine argentino. Está bueno esta historia como la contaron al revés. Me pareció muy interesante lo que pasa hoy para pensar por qué está bueno defender el cine para atrás, ¿no? Es una historia larga. Seguimos con consumos culturales y nos metemos en otro tema. Parecen todos saltitos, pero bueno. Apuestas online. ¿Esto es un consumo cultural actual de las adolescencias? ¿Es un problema? ¿Es una adicción? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo afectan las apuestas al deporte. Las apuestas deportivas. Porque, por ejemplo, las apuestas afectan mucho al resultado del partido. Porque condiciona a los jugadores y al técnico para ganar. Para Mira, ganar plata. No lo había pensado. Y afecta a los equipos. Entonces, eso, venimos a hablar. Sí, también, porque, o sea, hay jugadores que lo sancionaron. Sí. Lo sancionaron por estar en las apuestas deportivas, porque se dejan poner a hacer una amarilla y les pagan cierta plata. Y hay jugadores como el caso de Bruno Henrique, que es un jugador de Flamengo, que tuvo sanción de 12 partidos y tuvo que pagar porque no pudo jugar porque estaba metido en las apuestas. Y por eso... O sea, billetera mata pelota, mata fútbol, ¿no? Lastimosamente, sí. Sí, sí. Ese es el miedo que está teniendo ahora, de que las apuestas arruinen el deporte. Bien, o sea, es rarísimo igual el fenómeno, porque hay gente del deporte promocionando algo que es antideportivo, les dicen a los pibes que se cuiden, pero gente con facha y consumo cultural de los adolescentes los promocionan. ¿Ustedes saben, sus amigos, ustedes, esto... ¿Está sucediendo? Mirá, yo te voy a ser sincero, yo apostaba antes, no te voy a mentir, no te voy a mentir, apostaba. Yo ahora ya dejé, pero no, sí, hay muchos casos en nuestra edad que apuestan, es demasiada gente de nuestra edad apuesta, y no todas las personas ganan como dicen. Aparte, viste, ahora creo que el Dibu, a mí me encanta, arquero, promociona apuestas. Malísimo, con todo mal con el Dibu. ¿Alguien le dice? Arquerazo total, pero el Dibu no puede promocionar eso. Por ejemplo, trajimos acá un amigo que antes apostaba, pero ahora se recuperó de las apuestas, de ese problema, que nos va a contar cómo se metió en las apuestas, que es Fabián Ponce. Dale, contame, Fabi. Cerquita. Yo me metí a las apuestas por un amigo. Sí. Me decía, metele, no sé, 100 pesitos de chill. Y cuando yo iba ganando, dije, re bien. Te cebas porque parece que vas ganando, sí. Sí, dije, bueno, métele 5, 1000, en vez de cuando. Y hay un punto que llegás a las inferiores, postal a la sub-21, a la NBA. A todo lo que hay. A todo lo que haya. A todo lo que existe. Escúchame, se pierde un poco de vista la percepción de que es dinero, porque con que esto, que el dinero sea virtual, pareciera que no es plata, pero es guita, ¿no? Claro. En algún momento, no sé, ya no te importa la guita tanto, solo te importa ganar. Te importa ganar. ¿Y cómo se hace para desengancharse de eso? Porque aparte, ustedes saben todo lo que están diciendo los investigadores, muchos de los videojuegos, los jueguitos, cosas que fuimos entrenados... Fuimos como un laboratorio, sobre todo los pibes y las pibas chiquitos, un laboratorio para esto de la recompensa. Entonces estamos rehabituados a eso. ¿Cómo te desenganchas de eso? Y yo diré que actualmente es complicado, porque hay a veces que hay casinos que pasan por las escuelas. Por ejemplo, yo iba a una técnica y todos los días a las 12 había un auto del casino, por ejemplo, y nos daban billetes para apostar. Bárbaro, divino. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entérese, ¿no? El Consejo de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Quién cuida a los pibes de eso? Nadie. Nadie. La verdad es que nadie. Y a veces pasan por las escuelas, pasan muchas veces a dar como recapacitaciones para esa gente que necesita, que está metida en las apuestas. Y en La Falcona han pasado como dos veces a dar esas charlas. A dar esas charlas. Escúchame, Fabi, vos decís, ¿charlar sobre esto sirve? Sí. ¿Sirve? Sí. ¿Sirve? ¿En qué momento dijiste, estoy hasta, no, hay que parar? Y diría... ¿Cuál fue tu tope? Cuando vi que él puso un día 20 y dije, no gané nada, ya está. Ya está. ya está, hay que parar, ¿no? Sí. Me parece interesante que te animes a contarlo, porque está circulando, sabemos que está circulando por las escuelas, se habla por ahí el problema, pero nadie se encarna el problema, ¿viste? Y charlarlo en casa, ¿cómo desengancharnos? ¿A las pibas algo de esto de las apuestas las toca o no? ¿Es más de un consumo de varones? La verdad que no. Ni bola, las pibas están mirando con cara, o sea, de... Sabemos que es un problema que tiene la tipo nuestra generación en sí, pero... capaz personalmente, tipo, personalmente nosotras no, pero sabemos que existe, tipo, sí. Y al estar más relacionado a los deportes en los medios, lo suelen llevar más para el claro, llamado de atención. Está de diseñado los para claro, que claro. se enganchen los sí. chicos, ¿no? Los sí, adolescentes. Claro. Me parece interesante, hay que hablar de esto. Me parece mucho más valiosa la voz de ustedes que por ahí algunos expertos que no te generan tanta empatía. Si vos sos un pibe joven, escuchar a un compañero que se la banca y lo dice, me parece interesante. Saber que, bueno, que todos los jueguitos, que hubo mucho tiempo donde nos están preparando para que ese sea el consumo, genera mucha ganancia y se la están llevando pocas personas, las publicidades, falta regulación, no estaría bueno que ídolos del deporte estén promocionando algo que es adictivo para los pibes, habría que repensarlo. Todo esto está siendo materia de debate, así que les doy las gracias por haber traído este tema, se nos fue el tiempo, pero muchísimas gracias por compartir en primera persona, Fabi, y ustedes la reflexión, porque hay un montón de gente escuchando que le interesa. Muchas gracias a La Falcone por haber compartido consumos culturales de adolescencias, me encanta este tema, gracias por sus voces. Esto fue Hora Libre en el Barrio.